Ràdio Tiana presenta... Bona nit, esteu escoltant el Challenge amb Bret Radio, un programa de rock i heavy que presenta jo, Marc Palomar i Rubén Durán, que el tinc aquí al costat. Hola. Hola, Rubén. Estem a Radio Tiana, 107.2, de la FM, i aquest és un programa que, bueno, pues, us portarem pel rock, escoltarem música rock, tenim diferents seccions, però seguirem el rock i el que és totes les seves arrels, com el metal, el punk, totes aquestes, pues, derivats de la guitarra. Bueno, tenim parts amb el Jorge, que ens farà una mena de Metal History, on ens explicarà biografies i diferents, pues, històries de cada grup. Després tenim el Xavi, amb notícies fresques, bueno, el nom ja ho diu, però ens explicarà una mica, pues, aquesta setmana què ens presenta. I per acabar tenim el Rubén Martínez, que ens farà la crítica. Bueno, diferents temes musicals o relacionats, pues, mira, per debatre un rato. I bueno, ara es passa el Rubén, que es faci... Bueno, pues, que parli. Pues també tenim el Jorge, que ens podrà dir agenda, concerts, tot el que nou que acaba de sortir aquest any. També podrem acomodament, o sigui, ens despedirem amb una cançó setmanal. Bueno, ara començarà el Xavi amb la seva sintonia. Ei, la web què? Ah, que hem fet una web de chinetamblet@hotmail.es, japonès, oi? Sí. Sí. Pues perquè ens pugueu, pues, enviar les cançons que vulgueu, suggerències, i si ho hem fet molt malament, pues, per fotre'ns bronca. I ara sí, bueno, comença el Xavi amb les notícies fresques i ja. Hola, bona nit. Estic aquí, el Xavi, que us presentaré les notícies fresques. Avui parlarem de tres grups molt importants amb uns nous discos que han tret. Començarem per Godheart, amb el seu nou disc Need to Believe. Godheart ens presenta aquest 2009 un nou disc, el seu novè en estudi, a continuació d'aquell Domino Effect del 2007. La banda segueix entre el seu hard rock més comercial, que no és dolent, i les seves balades a mitjos temps que tan bé saben fer. Tant la veu de Steve Lee, sensacional, clara i dura, melòdica i en perfectes condicions, com la guitarra de Leo Leoni, són el millor del disc. A aquestes altures no ens sorprèn la qualitat de la veu d'en Lee. Breakaway és pur Godheart, 100%, per lo bo i per lo dolent. Potent soroll, melodia senzilla i unes guitarres acústiques rasgant de fons durant tota la cançó. Change of nature. veig bé aquesta cançó que ens portes. Sí, us ha agradat? És que està bé perquè aquest grup de, bueno, hard rock, metal, està molt bé perquè combina, m'agrada que combini el que és l'acústic amb l'elèctric. Sí, a mi també, crec el mateix. Parece que el guitarrista, pues, tirant a buenillo, eh? Jo he escoltat quatre cançons i, bueno, els he trobat una mica, o sigui, rotllo una mica power, eh? Perquè... Què power? Què va? Una mica va, power. Va. Què va, tio? Bueno. Bueno, va, Xavi, presenta'ns o no? Bueno, va, passem al següent disc. Va, power. A veure, el següent disc forma part de Arch Enemy. El seu nom és The Rod of Aldeville. Són 13 temes regravats dels primers discos. Donen per molt. Suposa una genial oportunitat d'escoltar els primers temes de la banda en una grandíssima qualitat sonora i portar-los a dia d'avui d'una manera molt natural. Arch Enemy cantava una tia, oi? És una tia, sí, que canta. Es diu Angela Gasso, espera't. I bueno, no està, puc, està. No està. És comentari... Bueno, pels primers fans de la banda, suposa un repte escoltar aquest grup. El tema controvertit de la voz de Angela Gasso... És rosa. Té una veu d'alcohòlica que... La veu de ron cada dos, dia... Té dos ulls, és molt gran. Sí, sí. Molt gran. Anda, que balladors. Podeu opinar que estic totalment a favor d'ella. No com jo vosaltres, també, jo també. No només pel fet de la inscripció en el seu nom d'Arch Enemy, sinó en la gran qualitat de veu. Sí, sí. Mm-hmm. Veu i... veu. I com? Pocs dubtes podeu quedar al respecte escoltant temes com Demonic Science. Yeah. Joder, con la rubia. ¿Cómo canta? Qué cool. Madre mía. Madre mía. Bueno. Aquesta veu. S'aixeca pel dematí. Al de comitè. Anda que no. Bueno. Què més ens porta, Xavi? Bueno, pues ara ens porto un nou disc. D'una banda sueca. Sueca? Sí. Anomenada. On està Suècia? Ah, jo què sé, tio. Està igual, parellada. Bueno. On està el Rafael? On està el Rafael? Què Rafael? El profe. Vinga, va, comencem, no? Va, bueno, va. Sí, va. Vinga, una gran banda sueca anomenada Scar Symmetry, amb el seu nou disc Dark Matter Dimensions. Tenen un soroll cru, agressiu, incendiari i potent. Sí, jo els he escoltat. Els has escoltat? Sí, són com... s'utilitzen molt l'industrial. Bueno, està bé, a mi m'agrada. Està bé, molt. No, perquè okay. Tenen una gran quantitat de fans. Yeah. I els seus performances són molt bons. La rulla aquella també. Rollo emo, rollo emo. Sí, sí, sí. Tot emo. Estan bé, aquest grup està bé. A mi m'agrada molt. Bé, no, a part que aquest grup està molt bé perquè s'hi vareja dos cantants. Té dos cantants tocant a la vegada. Com el Robert Carlson i el Lars Per... Sí, com Sonic Syndicate, té dos cantants. Sí. I ara l'encamé. El problema dels dos cantants és que si canvies un se te'n va la merda. Sí, no val res. Bueno, és el que hi ha. Bueno, han fet un gran treball amb aquest disc. Sí, bueno. Estaria bé sentir alguna cançó, però... Però no, hem tingut errors. Hem tingut uns quants errors. Sí, sí, d'aigual, no cal explicar. No passa res. Ha sigut culpa el David. Sí, bueno. Sí, David, ha sigut tu. Bueno, doncs pues ara entrem en un mític d'aquest any, que està sonant molt, per... Sí, sí, ja. Per ràdios. Los 40. Que sí, no va, jo vaig ficar a la ràdio de la PSP i em va sortir Sí, Distant sí, Sister, jo vaig ficar al Kiss FM i em va sortir això. Sí, sí. Bueno, doncs... Pues... Tot mentira. Es diu, o sigui, Twisted Sister i la Burning Hell, que va ser els creadors d'aquesta gran cançó, que també Dimmu Borgir els han plagiat, també Venom. Va, és un tostón. També Venom. Molts grups, Cradle of Filth, molta gent. Va. Bueno, doncs pues entrem amb la... Enxufem la cançó. Tell me not to play, but all I gotta say to when you tell me not to play. Bona nit, sóc el Jorge i presento el Metal History. Avui us presentaré una història molt original, la del senyor de les tenebres, el senyor Ozzy Osbourne, que en realitat el seu nom és John Michael Osbourne. És un cantant britànic amb una carrera de 40 anys d'activitat. És un iaio ja. Va ser part de la formació original de la prestigiosa banda de heavy metal Black Sabbath. A la casa li atribueix ser creadora d'aquest gènere, del metal. Ens va salvar aquest tio, eh? A principis dels 70. Ja llogué. Per després iniciar una carrera com solista a principis dels 80. És més, és conegut com The Godfather of Heavy Metal, el padrino del heavy metal, and The Prince of Darkness, The Príncipe de l'Oscuridad. The Príncipe. És lo mejor. Amb el canvi del segle, ha adquirit una gran repercussió mediàtica, sobretot per la seva aparició en el reality show emetit per l'MTV The Osbournes. Però encara toca el Lleioquet o no? Claro. Sí, que li ha vingut el de Falguin, el guitarrista, el Gus Fee. Però ha comprat un guitarrista, eh? Esto viene después, espera. ui. Deixem un trigol. Bueno, ara mateix, bueno, fa poc estava presentant un programa en la MTV que es basava en lo de la seva família. Es deia el programa The Osbournes. Sí, m'han dit que és molt bèstia. Sí. Que surt amb barnús i tot, droga, l'alcohol... Surt amb barnús i salit. I comença a vomitar a la piscina. No puc, home. Dejar-me. Bueno, el 1979, l'Osbourne és el fan fora de Black Sabbath. Fan fora? Degut a l'addicció a les drogues i l'alcohol. O sigui, bien. No me droga, tio. El van substituir pel Ronnie James Dio, un altre gran creador del metal. Sí. O sigui, el del signe aquell dels cuernos. És el millor. Que saps per què, no? Perquè deia que la seva iaia feia així per espantar els molts espírits. Feia això amb la mà per espantar. Sí. Que ho diu, que... Jo vaig sentir que es va esmifar una ratlla de formigues. Sí. És el millor que tau. Perquè es menjava el reparat. Bueno, a finals dels 70 va començar a fer un altre projecte que li van dir The Blizzard of Oz. La primera alineació d'aquesta formació va ser la de Lee Kerslake, ex Uriah Heep, un grup, Bob Disley, ex Rainbow, i el guitarrista Randy Rhoads, ex Quiet Riot. Yeah. L'agrupació es passaria a dir The Blizzard of Oz o simplement Ozzy Osbourne. I així... Però quan va adoptar el nom d'Ozzy Osbourne? O sigui, primer Blizzard i després Ozzy? Sí, no sé, haurien discutir o algo. Discutir. No sé. Vale, pues no, era una pregunta que no tenia ni idea. Després, als anys 80, Ozzy es va centrar en tres objectius, continuar fent música, sense el Randy Rhoads, perquè es va fer fora, no sé per què, i no veure. Randy Rhoads és la marca, o sigui, el model de Jackson, la guitarra? Randy Rhoads, la UV? Sí, home, Però hi ha moltes signatures per la UV. Però hi ha la Jackson Randy Rhoads. Ah, sí? Sí, la UV és, ah. Con el gancho en medio, bueno. Ah, jo sé quina diu. Bueno. Vale. Ah, és verdad. Tira. El 1987, el Lee abandona la banda. Qui és el Lee? El Kerslake Lee, aquest. Però què tocava aquest? Guitarra. Ah, vale. Només hi ha una guitarra? Sí. Ah. El van fer fora a les diferències de so que hi havia al grup, o sigui, i sense raó cap, va formar la banda Badlands. Qui, el cantant? No, el Lee. El Lee aquest, sí. Qui és aquest Lee? I ara us deixem amb una cançó molt bona, la Paranoid, que la va fer en Black Sabbath. Endavant. We'll be right back. Bueno, tornem d'escoltar una gran cançó, un gran clàssic. Que aquest sembla, que aquest sembla. I Vés, bueno... Vés, te veu, home. Estic parlant jo. Vale, vale, te dejo. Te dejo. Pues no vull dir res, segueix. No, no, no, presenta, presenta, presenta. Bueno. Presenta. No, no, no, no volia dir que aquesta cançó, bueno, està bé, però és que la trobo curta. Curta? Sí, curta pel... És un poc repetitiva, però... No, repetitiva no, les cançons de Black Sabbath són molt així. Abans de que la critiqui... No, no toda. Atent, aquesta cançó... Va, va! La canto i fent air guitar mentre estic cagant al lavabo. No, no. Va, va, tinc una mica... Fent air guitar i cagant, aquesta aquesta cançó la fa millor l'Andreu. Fent air guitar i cagant. Saludem a l'Andreu, ei, Andreu! Hola, Andreu, sé que ens escoltes. Te vigilamos. Bueno, a ver, vamos a ver. El 2007 es va llançar al mercat el Black Rain, el nou disc de l'Ozzy, publicat el 22 de maig, el que es pot escoltar un so més modern, amb similituds al so de Black Label Society, la banda del Zakk Wylde, que també va fer fora. I va, també a l'Ozzy, sobretot això, va ser la imatge de Blizzard a la campanya publicitària de la segona expansió de World of Warcraft. Oh. Què és això? Wrath of the Lich King. Gran joc. Això, gran joc. Que... Fa molt poc d'això, eh? Arribo al cole amb unes ojeres de tant de jugar, eh? Increïble. Bueno. Ara més o menys, els membres que hi ha ara, perquè... Sí, això. Bueno, a l'Ozzy Osbourne, vocal, el Mike Bordin, bateria, el Rob Nicholson Blasco, al baix, i el Gus G, guitarrista, ara, que l'acaben d'agafar ara. Però no havia el Trumillo ese, o el... Trumillo, el Trumillo. El Trumillo. Facebook. És indie. El Gus G és... ve de Fairwind, no? O sigui, que sonarà catxo. És un nouvingut. Només dic que sonarà power. I a sobre que han tret el millor guitarrista del món, Zakk Wylde. Va, va, però la revista que sortia cagant... És veritat. No, no, no, és una màquina. El van operar d'una... D'un ou. No, tenia una... Tio... Tenia... Tampoc és patato. D'un ou. Tenia una infecció o algo. Un glòbul vermell, tío. Glòbul vermell, pues si tenemos un montón en el cuerpo. Yo qué sé, tío. Bueno, algo tendría. El van operar. Sigue, sigue. A ver. Bueno, ara la discografia, això es mereix un premi perquè... Mira, el primer va començar el 20 de setembre de 1980, al Blizzard of Oz. Que... Triunfó, però no triunfó. Yeah. A mi no me gusta. El 7 de novembre de 1981, Diary of a Madman. Otro que no conozco. 10 de desembre del 1983, Bark at the Moon, aquest va tenir, a mi m'encanta, sobretot la cançó Bark at the Moon. El 22 de febrer del 1986, The Ultimate Sin, no el conec. 22 d'octubre del 1982, No Rest for the Wicked, tampoc el conec. Podeu dir algo, eh? Sí, sí, sí. És que... Ui, no m'agrada molt. Ui. No coneixeis nada, no? És que sois, bueno, no sí. Sabeis nada. Bueno, sí. Blizzard of War, sí. Pobres. Or. A ver. Black Rain, sí. Ah, sí, perquè és l'último. A ver. Claro. El 17 de setembre de 1991, el No More Tears, que tampoc el conec. Però això fa molt, eh? No passa nada. La discografia entera, ala. 1995. Acabamos mañana esto. Sí. El 23 d'octubre de 1995, Osmosis. I el 16 d'octubre de 2001, Down to Earth. Aquests dos, nada. L'1 de novembre de 2005, Undercover, que aquest més o menys sí que el conec. Sobretot més o menys la Crazy Train. I bàsicament, el 22 de maig de 2007, el Black Rain. Home, la Crazy Train va ser... mitiquíssima. Arrasadora. Ja. Uns emos la imiten, eh? Bullet for la Valentina. No, no, que hem de pujar tot avui. No Valentina. Deixeu-me el meu inglés. Valentina. Bueno, ja està. Hala. I a tomar por saco. Aquí s'acaba ja la informació del Jorge acaba. Molt bé, Jorge. Ara es tornem. Bravo. Després tornem. Ara entra... Bueno. Adéu. Down, you was Bueno, aquí estoy yo, ¿eh? ¿Y tú quién eres? Yo, Rubén Martínez, el mejor. Sección 3, Critic, guión sí, K, ¿eh? Sí, sí. Ya es moderno. Critica. Sí, wow, tío, no aguanté, ¿eh? Critica. Ah, mira, es muy chistoso. Me dijisteis que mirara revistas, ¿no? Pues he mirado revistas. La Playboy. Hombre, claro. Y he encontrado esto en la muy interesante, porque digo, hostia, muy interesante, debe ser interesante, ¿no? ¡Hostia, puta! A lo mejor, ¿no? Y he encontrado esta foto, que es de un cachalote en medio de la ciudad, ay, reventado, con las tripas afuera. Para, ni me ha explicado aquella. O sea, mira, sí, mira, o sea, yo tengo apuntado. Un ballenator. No me interrumpáis, joder. Las calles de Taiwán, una claro, ciudad de Taiwán. Bueno, hay chinos por ahí, ¿no? Se llenan de tripas y de sangre de un cachalote. Hacer sushi, hacer sushi a piñón. Pero sí, se desintegra, con ¿o qué? Tropezones de alquitrán, ¿eh? Sí, sushi. Peso. Sí, sí. Y, madre mía, y los de la limpieza les pagaron el doble, ¿eh? Sí. Pero qué foto una ballena aquí el Mitch, desintegrada. Pues que también, la iban a cortar, la iban a poner. El camión le transportaba. Yo una ballena. Guala, pero que está... El cachalote de un chavo. Os lo explico, ¿eh? Ya, una moto. Rodallada de tripas. Rodallada de tripas, ¿eh? Pero... Tripas sí, sí, sí. Y un chino putano, un canto. Sí, sí. Sabéis, sabéis. Bueno, no había visto tanta sangre desde que se fue la luz en Bricomanía. Bueno, otra noticia. Da, cambio. Han cogido a un ladrón porque cuando fue a robar a una casa, usó el ordenador que había en la casa y cuando se marchó se dejó el Facebook abierto. La policía ya lo ha agregado como amigo. Bien, ¿no? Lo ha aceptado. Este es de Loquendo, chiste, ¿eh? Sí. Chiste de Loquendo. He robado, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Quién? Bro. Ja, ja. ¿Quieren hacer que algunas cadenas de la TDT sean de pago? Y si te habías comprado una TDT, ahora tienes un JDT. Oye, tío. Chiste es fácil, chiste. Al lavar sí, ¿no? Pero, ¿eh? Está al lavar la mano. Venga. Pinchito a cookie. Sí, pinchito a cookie. Pinchito a cookie. Ayer se estrenó REC 2, ¿vale? Ah, hostia, sí. Bueno, ah, sí, pues hay que ir a verla. Hago un poco de cine, ¿vale? Vale. Porque no sabía qué poner. Esta entrega va de que el virus... ¿Qué? Esta entrega... Ah, he entendido Star Trek. Star Trek. Vale, déjalo así, va. Dejadme hablar. Esta entrega va de que un virus ha contagiado a toda la ciudad, ¿vale? Típico. Vamos, la imaginación al poder, ¿eh? Claro, ahora toda la ciudad será zombie. Sí. Que es es lo mismo que pasa cuando Pocholo hace una fiesta. Todo el mundo se droga y... Alcohol nada más, Todo por culpa de un perro. Era consumo nada, ¿sabes? Un perro y una niña. El perro, dice eso. Habían tenido relaciones zoofílicas. Se habrá follado al fluquete de Neo y ya... Y el perro no se quedó a cuatro patas, fue la niña quien se quedó a cuatro patas. Pues cómo acabaría el perro. Seco. Sequísimo, ¿eh? Y la niña de un fuego una perdida. Al loro, ¿eh? La quinta entrega de Rambo ya se está rodando, ¿eh? Y va a ir, Con el Stallone ese. Esto es un infierno, coronel. En teoría, esta vez Rambo se pelea contra gente mutada genéticamente. Otra vez zombies. ¿Qué pisao? Se han flipado ahí. Al final, ya verás, van a ver zombies aquí. Creo que la querían llamar Rambo contra los hijos de Belén Esteban. Déjame aquí, Vale, bueno, esta no me gusta. Y si luego la leo luego. Ah, que estás leyendo, ¿no? Te lo traías. ¿Qué voy al pensario esto? Nosotros no, que esta polla que te ha es. Somos pesadísimos y no paramos de hablar. Para chugarme un smoke. Callaos ya, hostia. Va, sigue. Que la gente quiere oírme a mí. Va, sigue. Una persona muere congelada por estar desnuda en medio de la nieve, ¿sabes? Bueno, eso acostumbra a pasar, ¿no? En otra revista. ¿Cómo se llama? Muy interesante. Muy interesante 2. Oh. Y la Wii Junior. Sigue. Y otro, los policías usaron el cuerpo para bajar de la nieve. Como un trineo, vaya. Qué bien. Como el Homer Simpson, sí, ese, ¿no? Que el Abraham que cruje las manos, ¿no? Bueno. Ah, sí, esta está muy chula. Una persona... ¿Esta canción que suena es la Dream Theater? Oye. Pero nada, que es un combo. Oye. Ah, vale. Ah, no. Ah, sí, digo oye. Que joder. Digo que sí. Una persona... Esta está muy bien. Una persona... Usa una bolsa de pipas como condón. Ya toman por saco. Estaría saladita. Hostia. La chica dijo... Ya me extrañaba a mí. Sabía demasiado salada. Después de coño picaría un poco, ¿eh? Se mete de coño. Dicen que se quedó pipas ahí dentro. Tuvo pipa botón. Sale un niño cabeza pipa o algo. Pipa un kilo. Pica mano. Pica man. Saldrá un dorito o algo. Piquero rompe pico. Miradlo en tazadechile.com. Sí, ¿eh? Poned el Google. Y el primer link, pitar. Tazadechile.com. Da igual. Piquero rompe pico. Frigo. Es de humor. Y frigo. Es de humor y sexo y bueno, y todo lo que queráis. Una chica dice por la tele. Un cepillo. O sea, lo ha dicho por la tele. Una chica usa un cepillo eléctrico como consolador. ¿Qué es un cepillo eléctrico? El novio dijo. ¿Qué es un cepillo eléctrico? Eso de... Sí. Ah, de dientes. Sí. No de la nariz, sí. Que te arranca los pies. Oye. Eso te hurga por ahí, ¿eh? El novio dijo, textualmente, ¿eh? No hay nada mejor para cepillársela. pero, había pasado... Vamos a hacer risas falsas. Bueno, va. Hostia, se me han acabado las noticias. Ah, los videojuegos, sí. Vale. Mi sección preferida. Ay, adivina quién cae. Vale. Para empezar voy a hablar del Tekken 6, ¿vale? ¿Que habrá novedades? Sí, muchas. Creo. Con nuevos personajes. Hay uno que se llama Miguel, que es español. Miguel. Sí, se lo habrán robado de Street Fighter. Y sí. Va vestido como un gitano, ¿sabes? Ahí, o un flamenco. ¡Oh, se ha una navaja, eh! ¡Ay, que te trajo! Que tengo la sangre caliente. Si alguien ya me entenderá, quien me escuche entenderá. Y en el juego quedará vengarse del Jin, ¿vale? Porque se ve que mató a su hermana. El Jin es el ala por ahí. Es como el colegio, que cuando hay una pelea hay un núcleo ahí. Sí, pues ahí siempre está el Jin, ¿no? Y hay que chillar. ¡Pelea! Pero de ahí está el Jin. El Jin es el de Dragon Ball. Sí, ¿no? Bueno, ya está. Pero vamos, el Tekken 6 siempre lo mismo. Pelea. Bueno, a ver, hasta vez. Y el Heihachi ese que muera ya, hostia. ¿Qué Heihachi? El viejo entrenador. Que muera ya. Que todo el rato, uy, con el electrocuta y tío. A vosotros os gustaba este juego, ¿eh? Pronto saldrá el WWE SmackDown vs Raw 2010, ¿eh? Cansadísimo. Habían peleas y todo para jugar. No me gusta este juego. Chavito, le dio un golpe en todo el rostro. Y en octubre tendrá un editor. En octubre saldrá. Y las novedades, pues que tendrá un editor para los luchadores. Qué novedad. Y lo mejor. ¿Pero puedes crear jugadores? Sí, como el Spider-Man o así, te ocupan los trajes. ¡Spider-Man! Vale, uno musculado ahí, todo guapo ahí, pues pondré Rubén Martínez. Bien. Podremos crear nuestras propias historias, ¿eh? O sea que podemos hacer nuestras tramas. Si queremos que el de esto se pelee con el otro, pues. Coño. Pues yo voy a pegarlo. Tú es contra él. El maquelele. Pero por lo demás sí. Es lo mismo, ¿eh? ¿No es el ukelele? No, que es un ukelele. Ah, es una guitarra. No es eso. Chavito. Y... Oh, este es mítico. Mítico. Saldrá el FIFA 10 y el Pro 2010. ¡Qué novedad! ¿Qué? ¡Qué mierda! Voy por la temporada 2043. Chaval, del Pro 2008. No, del 2009, perdón. Es malísimo. 2008. Ahora le compraré el 2010. Tranquilo, que cuando llegue el Pro 2012 se acabará el mundo y ya no habrá más pros. Es verdad. El 2012 acaba el mundo. El papa de Apocalipsis. Bien. El auténtico duelo, bueno. Nada, cambia el juego ya. Siempre dicen que los jugadores parecen más humanos, sí. Pero es falsísimo. Los de Play 3 de Arguirucho. Con el pelo enganchado a la cabeza, ¿qué es eso? Sí. Como el FIFA Street de ese 3 que sacaron nuevo. Que salían así, de espaguetis. Bueno, a vosotros os gusta mucho el Pro, pero según las revistas. A mí me según gusta. Las revistas, el FIFA es mejor, ¿eh? Pues ¿sabes por qué? Porque tiene más equipos. Y es fácil. El FIFA falsísimo. Es mejor. Chutea de medio campo y toca el palo y dice que es gol. Y... Como el de la 64, la pelota se quedaba encallada. Y el pelo se... Este para mí. Este me lo regaló yo. En 2010 saldrá para Play 3 el God of War 3. Al loro, ¿eh? No, pues sentir que entregan una edición para la Play 3 de Wii al 2. Sí, también, es verdad. Eso ya está guapo, tío, porque... al Colossus, ¿sabes quién choquéis al Shadow of Colossus? Pero tendré que gastarme otros 40 euros. Y más. Esta vez... Hemos cambiado idioma, si después... Da igual. Ha entrado Rubén y nos ha cambiado idioma. Sigue. Hablo castellano, ¿qué pasa? Este país es de dos idiomas. Vale, va. Y pues de cuatro y de cinco. Bueno, pues esta vez Kratos se pelará con todos los dioses, ¿vale? Como un mes. Y Y se dice que... ¿Cuánto? Y se dice que contra Nacho Vidal no podrá ganarlo. ¡Oh, oh! ¡Oh, no sé si me dará tiempo, no sé si me dará tiempo! ¡Va! ¡Ah! ¡Fes-nos dos céntims! ¡Vinga, va, tío! Vosotros que habláis del Go, vosotros que habláis del Go. ¡Oh! ¡Del Go! Ahora que me vas a atacar a mí contra Go. Este juego, vale, yo no voy a leerlo porque si no me lío. Este juego, que quita a los amigos. Sí, ¿eh? Que margina a la gente en sus casas. Os doy la rama, os doy la rama, mira. No me hables que me comen los minutos, hostia. Porque me queda poco ya. Es que la rama es... Cada vez hay eventos y no quedas con los amigos. Pero todos son frikis, todos son frikis. La gente no duerme, la gente no duerme. Se quedan en su casa ahí jugando. Están tan encerrados en sus casas, nunca tendrán novia hasta los 30 años. Sí, sí, y hay gordos de 40 años ahí ligando. Yo no soy gordo, pero yo me lo salgo, Y ensayo. Sí, ensayo, salgo, salgo. Me dice, ¿por qué haces tanto rato en la habitación, hijo? Ya salgo, sí. Sí, o estás haciendo otras cosas, ¿eh? Muy mens. Los jugadores de... Está comprobado científicamente que los jugadores del GOB tienen la mano derecha más fuerte. ¿Ves? Puedes romper hasta vidrios. Sí. ¿Con qué? Bueno. Y bueno, que saldrá una nueva expansión, ¿vale? Porque hay que subir la audiencia y yo digo, hostia, vamos a hablar un poco bien del GOB. Vale, saludando. ¡Qué go! ¡Qué go! ¡El go! ¡Wow! ¡Wow! Reducido, ¿eh? ¡Wall! ¡Oh! ¡Wall of Warcraft! ¿Vale? Saldrá una, saldrá una nueva expansión que se llama Cataclysm. tendrá al loro, tendrá dos razas nuevas para elegir, ¿eh? Y creo que mi tiempo, chicos, ha llegado a su fin. Pero tienes que decir qué razas nuevas. Ah, bueno. No. Goblins, próximo capítulo. Ah, bueno, es igual, unos goblins y unos hombres lobo falsísimos. ¿Qué goblins? ¿Qué son goblins? ¿Goblins? Los bicetes verdes esos. Tío. Tío, de PSP. Bueno, y yo... Que su hermana... creo que termino ya, ¿no? Bueno. Sí. Que vendrán... Los oyentes van a llorar. Aquí, ¿eh? Los oyentes van a llorar. Bueno. No tiene micro, Juan. Bueno, pues... Ya tampoco sé nada, Rubén. La gente, si es que me voy, llorará. Bueno, pues, gracias por la información. La crítica la dejo para la siguiente semana, ¿eh? Sí. Mira, tengo una hoja entera, ¿eh? Pues guárdala. Atentos, ¿eh? Pues todo se dice, bueno, tío. Bueno, va, Rubén, vete ya, pesado. venga, fuera. Bueno, otra vez estoy aquí. Ahora, y hablando castellano, que es lo mejor. Hola, Borges. A ver, yo voy a hacer lo de la agenda conciertos. Vamos a ver cómo, más o menos, cómo lo organizo. Informa. A ver, vamos a ver. Los conciertos más recientes son Rammstein. ¿Dónde? Primero, el 10 de noviembre, Palacio de los Deportes en Madrid. El 12 de noviembre, merengues. El Pabellón Olímpic de Badalona, aquí en Barcelona. Cerca, cerca. Y el 14 de noviembre en Vizcaya, en Bilbao. Ah, vamos a ir a Vizcaya, ¿eh? Sí. Yo no voy. Oye, ¿no vais ahí? Me quedo en casa a jugar. Yo voy al de Rammstein. Yo no voy. Pues ahí os quedáis. Que yo tengo... Ahí os quedáis. Hay cosas que hacer. Tengo lumbago. Luego, Stephen Grant, yo, ¿eh? Un grupo que básicamente... Richie Kotzel. Ah, lo conoce todo el mundo. No, más Nacho Moore. Mi abuela lo conoce. Que tocan el día 7 de noviembre en la sala Ritmo y Compás de Madrid. Porque es como el David Civera. Que va, hemos también. A ver, Saxon, estos... Ah, bueno, estos son heavy metal. Bueno, yo no sé qué. Saxon es... Vale. Es heavy metal. Más Suidaka. ¿Sudaka? ¿Sudaka o Sudaka? Cabrán, por favor, dame unas leches para mí. Bueno, a ver. Amores y perros. Día 3 de octubre, sala Heineken en Madrid. Y día 4 de octubre en la Razzmatazz 2 de Barcelona. Sí, Sirena, ¿no? Ramataz. En la 2. Gran sala. Puede un poco sudado, un poco, pero... Luego, Sirenia... No van los micros. Sirenia más Niobe. Día 17 de septiembre en la sala Salamandra Hospitalet, Barcelona. Y el 18 de septiembre en la sala Nave 8, Alicante. Y ahora... Espérate, ahora viene uno buenísimo. Pues va, nen, va. Stratovarius, día 15 de enero en la sala La Ribera, Madrid. Súper, súper flojos. El 17 de enero. Súper flojos. ¿Qué va, qué va? A ver, ¿me coméis? Antes eran mejores. Bueno, ahora ha cantado el nuevo disco. Que parece... Uy, los gallos. Que parece que sea... Que esté cantando ahí, yo qué sé, veladas o... Sí, sí, sí, por la Macarena. El 16 de enero en la sala Rockstar Live de Bilbao. Y el 17 de enero en la Razzmatazz de Barcelona. Y luego ya dos que son perfectos. Sonata Ártica el 27 de noviembre en Razzmatazz, Barcelona. 28 de noviembre en Heineken, Madrid. Y Stripper más The Line más Serenity. The Line más o menos se ha habido. Y 15 de enero, Sala Polo Barcelona. Y el 16 de enero en la Riviera, Madrid. Espera, espera, hay que dar un importante. Ahí sí, concurso. Concert de China Tamblet, Pas Mascaró, sí, sí, nuestro supergrupo, a la batería luchamos. Que no, que, oye, que es buenísimo. Da igual, el Pas Mascaró el 30 d'octubre el dia de Halloween, ¿vale? No sabem l'hora, però bueno, ja penjarem cartells. Sí, passeu-vos, són boníssims, són boníssims. Sí, sí, bueno, i us bueno, deixem una cançó... Micro, ens surt el micro dels Teletubbies, que arriba l'hora d'estúbia, Bueno, i us deixarem amb una cançó de la Move God per acabar. Que es diu Black Label. Bueno, gràcies per escoltar-nos. Escolta, per escoltar-nos. Escolta. I bueno, pues ens veiem el... La pròxima setmana. El dissabte que ve. Vinga. Adéu. Adéu.